sucedió. Esa, esa, esa. Ha llegado una sorpresa, desde abajo de la mesa apareció. Osa, osa, osa. La perrita más hermosa, más graciosa y amorosa que se vio. Usa, usa, usa. Es de una raza rusa y el collar que ella usa me gustó. Isa, Isa, Isa. Le pondré por nombre Brisa y la casa de sonrisas llenará. Brisa, la perrita más graciosa, más mimosa y más preciosa, a su hogar hoy día llegó. Mi perrita se llama Bri. Mi perrita es hermo. Mi perrita es precio. ¡Excelente, niños!